El Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Buenas noches, amigos, ¿qué tal? Empezamos un miércoles más aquí en Radio Revista Mamá Universitaria. Bienvenidos. La violencia es el último recurso del incompetente. Isaac Asimov. Muy buenas noches, aquí recargado con mucha energía. Y venimos con un tema un poco controversial, un poco polémico. ¿Qué es? La violencia. La violencia. La violencia que existe, que no podemos callar, o tal vez que callamos y no lo podemos sentir. Muy buenas noches, amigos y amigas de Mamá Universitaria. Como siempre, un placer, un miércoles más acompañándonos, a pesar del frío. Esperamos ahora compartir una temática que sea de su interés, y cómo no hacerlo si vamos a conocer los tipos de violencia, vamos a conocer las reacciones frente a esta violencia y de este modo ir desmitificando muchas cosas que tenemos tan naturalizadas en nuestro interior para poder combatir esa violencia. Lo que se ha estado viviendo últimamente en el país, también vamos a tocar un poco el tema, recordarles lo que estábamos viviendo en el anterior programa, que fue el parto respetado, también la semana del parto respetado, el pacto con los niños, niñas y jóvenes. Recordarles un poquito de eso, y que también tiene que ver mucho con el tema de hoy, de la violencia. La única discriminada debe ser la violencia. Y como dice, yo les tengo preparados ahora un poema que podemos irlo desarrollando entre ustedes, chicas. ¿Qué les parece? Claro. Ya. Entonces, un saludo a nuestro amigo Isaac, que está en controles, para que nos ayude con el fondo musical. Este poema lo hice pensando en mí, en las personas que pasamos desapercibidas y en las personas que a veces dejamos pasar las cosas. Dice, ¿qué me das? Miré hacia afuera, detrás de mi ventana, una sombra que opaca mi alma. Permanezco en una burbuja encerrada y embrujada. Y es fácil cerrar los ojos para no ver la realidad, pasar desapercibida y no me llega esta verdad. Y hoy desperté reventando la burbuja, queriendo no callar más por tanta violencia que recibimos de los demás. El que se esconde es cómplice, más que los que viven, pues nunca alzo la voz, pero esta vez digo ya no. Y grito al mundo despiadado y violento, que seamos más humanos y nos demos la mano. Regalarme una sonrisa por la calle y una risa es un obsequio de alegría que alimenta mi alma, me contagia y me da vida. ¿Por qué no? Respetar a los demás si esto lo demuestro. Es lo que hay en mi corazón, nada más. El mundo es mi reflejo, que se muestra en un espejo. Lo que guardo en mí, también lo descubriré en ti. ¿Qué tienes para darme? ¿Qué tengo para darte? Amor, alegría, confianza. Virtudes que guardo, los atesoro. Eso es mi fianza. Dar más es mejor que recibir. Y yo te pregunto, ¿qué vas a dar de ti? A todas las personas que se cruzan por ahí. Gracias. Qué lindo, Gaby, como siempre, acompañándonos con tu linda y melodiosa voz, con tus lindos poemas. Y sí, qué hermoso mensaje que nos acabas de dar, igual para poder transmitir a nuestros pequeños, el enseñarles a dar y recibir, a dar cariño, amor, respeto sobre todo, y también para que puedan ellos recibir de tal manera. En el poema hubo una frase que me gustó mucho, ¿no? Lo que guardo en mí, también lo veré en ti. Y qué poderosa esta frase, ¿no? Porque somos lo que tenemos dentro, somos lo que expresamos, lo que damos. Y qué mejor que esto se vea reflejado cuando tenemos buenas acciones, ¿no? Por eso a la violencia no hay que tenerle ningún tipo de tolerancia, y mucho más si esta violencia, como veíamos en el programa anterior, es obstétrica y es contra los niños. Mira que también, ¿por qué este tema que me dices, no? También lo que guardo en mí está en ti. Cada uno es lo que es y refleja en el mundo. La gente a veces va enojada en los buses, no sé si a ustedes les pasa, pero la gente va muy parca, muy vacía, un poco menos comunicativa, será el cansancio, será... Pero no hay mucha gente que sea amable. Y yo suelo encontrarme en los buses y me encanta subirme a los buses porque encuentro a veces gente muy interesante. Se palpa las realidades de la gente también. Sí, también. Y este tema también, mira que a veces la gente da la violencia. Me acuerdo unas frases y un cuento que decía, cuando una persona sale, ¿no?, a su trabajo... Y solo vas vociferando, va gritando a la gente, va de mal humor. Es lo que está nomás, es lo que refleja. O si se queja del otro, el que se queja también está esa queja en uno mismo. Todo es el espejo, todo es el reflejo. Cuando ustedes vean a alguien que les molesta, también pregúntense en ustedes por qué les molesta. ¿Por qué me molesta a mí interiormente esas cosas? ¿Y qué es lo que yo estoy dando? ¿Y qué es lo que yo dejo esa marca personal en las personas? Muchas veces dejamos cosas negativas que la siguiente vez que nos encontramos con las personas, ellos ya no nos quieren ni siquiera saludar, ni ver. Y cuando tú ves a una persona alegre que te recibe con cariño, a la siguiente vez es un encuentro nuevamente con él, es una alegría. ¿Cómo se siente la energía de la otra persona muchas veces solo con una sonrisa, no? Exacto, y cada gente, o sea, dejamos una impresión en ellos. Que nos, que como dice Gaby, que cuando al momento de regresar, tal vez toparnos otra vez en el camino, ellos ya van a pensar e interpretar que nosotros somos así, que nosotros nuestra manera de ser es grosera o gritona o de mala fe, como se dice, pero no, a veces solamente estamos de mal humor, y pero eso no debería influir en cómo nos comportamos con la mayoría de la sociedad, cómo nos desenvolvemos con nuestra familia, como saben decir vulgarmente igual, y o mejor dicho comúnmente, es dejar tus problemas atrás cuando entres a casa, por ejemplo. Claro, porque para dar el ejemplo a tus pequeños, a tu esposo también, de que también tú estás cargada de muchas cosas, tal vez negativas, otras positivas, pero que llegas a tu casa y se acaba todo porque llegas a ver a tu hijo, llegas a estar con tu esposo. Entonces, desde el núcleo de la familia, del hogar, fomentamos esto, yo creo que así como sociedad vamos a intentar cambiar. Creo que un poquito también va por eso. Sí, no, porque empiezas a ser un ente generador de cambio también dentro de tu hogar, ¿no? Y eliminar este tipo de violencia que vas encontrando, una violencia simbólica que está llena de construcciones sociales y de cosas que no nos damos cuenta, ¿no? Y no quiero sentirme valiente cuando salga a la calle, quiero sentirme libre. Cualquier momento del día o de la noche es bueno para decir basta y poner fin a una etapa de tu vida que hubieses deseado no vivir. Con esto invito un poco como a identificar qué es la violencia, ¿no? Y qué tipo de violencia vivimos, porque tenemos, estamos bombardeados de tanta información, de tanta contaminación también visual, auditiva, que muchas veces nos violentan y ni siquiera nos damos cuenta o aceptamos esa violencia porque la tomamos como natural, ¿no? Ajá, porque se nos hace como el diario vivir, es algo normal, no todas las personas somos iguales. Es verdad, sí, pero también un poco a controlarnos, también un poco a, como digo, a dar una buena impresión también, a hacerle sentir a la otra persona como yo quisiera que me hagan sentir a mí. Eso también creo que va por un lado, no a cambiar, o sea, tal vez yo no soy esa persona tan de, ay, hola, ¿cómo estás? Un abrazo y un beso apenas lo veo, tal vez no. Pero sí, con todo el respeto que cada persona nos merecemos y que yo quiero recibir igual. Bueno, pues, para entrar ya en materia con el tema, ¿qué les parece si vamos al segmento Aprendiendo y Criando para conocer más sobre esto? ¿Sabías que de entre más de 7 millones de mujeres, 3 millones son madres y de ellas, 122 mil son adolescentes? ¿Y sabías que de esas 122 mil madres, solo el 17% tienen acceso a una educación superior? Hoy en día la educación, el trabajo, la vida social y la maternidad ya no son campos separados. Mamá Universitaria presenta Aprendiendo y Criando, un espacio de interés para madres y padres que todos los días les gusta aprender algo nuevo. Bueno, pues y regresamos con este tema de la única discriminada debe ser la violencia. ¿Qué significa violencia? Según la definición de la Organización Mundial de la Salud, dice que es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Y de aquí la OMS define también los tipos de violencia que existen y divide en tres categorías, ¿sí? Y según estas categorías es el acto de violencia. Por ejemplo, la una es la violencia autoinfligida, que es el comportamiento suicida y autolesionada. La violencia interpersonal, que es la violencia familiar, que incluye menores, parejas y ancianos, y así como violencia entre personas sin parentescos. Y tenemos la violencia colectiva, social, política y económica. La naturaleza de los actos de violencia pueden ser físicos, sexuales, psicológicos, y también incluyen las privaciones o el descuido. Y dentro de este marco hay más tipos de violencia que se los ha ido ejecutando y se los ha ido subdividiendo. Entonces, si hablamos de violencia, ¿qué podemos decir, Carlita, Magali? Bueno, chicos, amigos, primero recordarles que siempre estamos pendientes de sus opiniones, que si es que quieren dar un poco de preguntas igual acá, estamos pendientes de nuestro WhatsApp al 09-8495-733-0 o a nuestro Facebook, @mamauniversitaria1, o a la línea telefónica de aquí de la radio. Recuerden que estamos recibiendo sus llamadas al 22-20-9-66. Que nos cuenten sobre si han sufrido algún tipo de maltrato, algún tipo de violencia, o como digo yo, alguna pregunta que nos tengan a nosotras. Les quería dar un poquito igual de datos estadísticos. Por ejemplo, dice que el 60% de las mujeres en Ecuador ha sufrido algún tipo de violencia o malos tratos por parte de hombres. La violencia contra la mujer se da en tanto en las grandes ciudades como en los pueblos o zonas rurales. El 90% de las mujeres ecuatorianas que han sufrido maltratos físicos o psicológicos por parte de sus esposos, el 55% siguen casadas y no piensan separarse. El 24% se han divorciado. De este grupo, el 12% se separaron por un tiempo y regresaron con sus esposos, aunque las maltraten. Qué duro. Qué duro saber cómo la violencia está tan metida en nosotros, que es tan difícil romperla, ¿no? Y bueno, también creo que es importante que debemos conocer qué tipos de violencia tenemos. Según la ley, se ha tipificado como física, que bueno, todos la podemos detectar, evidenciar a simple vista, ¿no? Psicológica, que bueno, es un poco más difícil, pero también está ya como más reconocida, ¿no? Pero aquí también, muy importante, ¿no? Sexual, ¿cómo la definen? Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza, incluyendo violación dentro del matrimonio. Qué importante esta parte, ¿no? Porque muchas veces pensamos que al casarnos es como que automático que el marido se convierte en dueño de nuestro cuerpo y, e incluso de nuestras decisiones en cuanto a salud sexual y reproductiva, ¿no? Exacto. O de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no exista convivencia, así sea como prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso y abuso sexual. Y aquí también otra muy importante, que a veces ni siquiera la notamos o que cuando la notamos nos hacemos de la vista gorda, no, la económica y patrimonial. La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de la perturbación de la posesión de tenencia o propiedades en su nombre, pérdida, sustracción, destrucción o distracción indebida de objetos, de instrumentos de trabajo. Cabe recalcar que no solo estamos hablando de una propiedad, del lugar donde vive, ¿no? Sino, como dice aquí, de objetos de trabajo, de instrumentos de trabajo o de documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales de la mujer. Y esta me parece igual una que es muy importante realzarla y recalcarla, la violencia simbólica. Esta violencia está tan naturalizada y tan obviada de que como que no existiera, como que no, como que es algo normal muchas veces de parte de los hombres, que es algo totalmente natural. La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones naturales, sociales y subordinando a la mujer en la sociedad. Yo creo que esta violencia simbólica es la con la que más nos topamos, ¿no? Y muchas veces no solo de los hombres, sino podemos encontrar estas relaciones de poder dentro de la universidad, con mismas compañeras, muchas veces lamentablemente con muchas profesoras, ¿no? Con personas que por el tema de la sororidad incluso deberían estar con nosotras, ¿no? Y en el tema de la maternidad, como esto se recalca cuando te ven con tu guagua en la universidad y muchas mamás profesoras no te entienden y ejercen esta violencia simbólica sobre ti. Mira que sabes que esto es muy importante, ¿no? Porque a veces este tema de lo simbólico lo pasamos, lo damos por entendido, lo dejamos pasar en la casa, en el hogar. Justo leía yo también que antes le dejabas a los niños que no hagan nada, que vayan a jugar, pero sí la niña tiene que ir a lavar, a cocinar, a planchar, porque eso son cosas de niñas. Los hombres no lloran, porque son niños. Entonces, eso mismo viene también de las mujeres, te diré yo, no es que viene de los hombres. Los hombres se les ha dado el poder, se les ha dado el derecho, porque está bien como igualdad, como... Pero ese tema, ¿no?, es muy controversial porque nosotros mismos, como mujeres, hemos dejado de valorarnos, hemos dejado nuestra estima. Si bien es cierto, una parte de la sociedad que también te dicen es el padre, la cabeza de la familia, la madre es el que sostiene, la familia, que tiene que estar, sino que ahora, sin embargo, ya no es así. Las luchas que se han dado a través del tiempo, a través de estos logros de mujeres que han pasado desapercibidas. Yo hablaba con mi hermana hace una semana y ella me decía, despierta, que a veces el feminismo no es que sea algo malo o el machismo contra los hombres, sino que también es ver esa igualdad que tenemos hombres y mujeres. Yo no soy feminista, que dicen así, radical, sino que yo veo en la igualdad, ¿por qué no el hombre tiene más derecho que la mujer? ¿Por qué la mujer no tiene más derecho que el hombre? Si somos iguales, como dice en la Biblia, la mujer nació de la costilla de la mujer. Del hombre. Y, pero no abajo para que le pise y no para arriba para aplastarlo, sino para un andar de pareja. Si hablamos de animales, hembra y macho, ellos andan en parejas. Entonces, a veces seguimos nosotros unos patrones de quién es más. y es viene una pelea, una lucha en que yo soy más que tú, no, tú eres más que yo, y nadie se quiere dejar pisar, y al final termina en controversias y terminamos en estos términos que a mí no me parece lógico que te llamen feminazis, cuando cuando el nazismo con Hitler fue muy devastador. Y no debería ni siquiera pronunciarse ese nombre y ese apellido. Ayer vi una película también de cómo unos niños jóvenes en Estados Unidos en 1999 acribillaron a toda una 13 estudiantes en Estados Unidos en la escuela de Columbia, donde empezaron recién los primeros atentados de violencia. Mataron a una chica y está una película acerca de ella muy bonita, me hizo llorar. Porque, y ahora en Estados Unidos sigue dándose este tema de la violencia en las escuelas, y también el señor presidente que sí avala las armas, y también les dice, entonces los profesores tienen que armarse también. Entonces ahí entramos en una guerra ilógica. Es que ahí también creo que es muy importante darnos cuenta de que, bueno, principalmente porque se empieza a generar esta violencia, las personas, tanto hombres como mujeres, sí, claro que en los hombres es un poco más evidente, ¿no? Pero tenemos todos estos patrones, todos estos estereotipos que nos han metido desde la crianza. Entonces, claro, yo tampoco comparto de que deba haber un feminismo radical completamente, pero sí identificar cuál es la raíz del problema para poder atacarlo. Y lamentablemente la raíz del problema de violencia, de discriminación actual que vivimos, es el sistema en el que vivimos, el sistema que todo lo ha vuelto mercantil, que todo lo ha hecho un objeto de dominación, de posesión, de acumulación. Entonces también cómo verlo desde el otro lado, ¿no? Cómo hombres y mujeres, y aún más fuerte en los hombres, tenemos que irnos deconstruyendo de estas cosas que nos han venido impuesto y irse quitando estas cosas de que, ah, si eres hombre no lloras, o de que, incluso de que, yo me acordaba, así, cuando mi hija se cae, mi mamá le dice, macha, mi hija, macha. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no fuerte, sí, mi hija, bien, fuerte? Entonces, es como cosas pequeñas que parecen que no tienen relevancia, van afectando la mentalidad con la que tú vas creciendo y obviamente lo que vas a ir reflejando en tus años maduros. Claro, por ejemplo, yo igual no creo en la igualdad, o sea, personalmente yo creo en la equidad. Yo creo que, por ejemplo, a mi parecer no quisiera que me traten de igual con un hombre, porque para mi parecer, como vuelvo y lo repito, soy diferente, sí, somos diferentes en cierto sentido. Por eso creo en la equidad, ¿no? En la igualdad, porque si nos diferencia algo, no quisiera que me traten como digo, como se tratan entre hombres o así. Nosotros, yo para mí, tenemos otra manera igual de pensar, otra manera de ser, de cómo hemos evolucionado también. Entonces, en la equidad tal vez sí, en la igualdad un poco no, pero bueno, quería tocar un poco el tema de lo que, como veníamos diciendo, de lo que está pasando aquí en el país, de lo que ha pasado actualmente, de lo que hemos vivido en estos últimos días. Entonces, nada, solamente sugerirles, hacerles la llamada de que nos escriban, de que nos llamen, si están las líneas abiertas igual, al 2220-966, para que nos den sus opiniones del tema que vamos a abarcar, que es sobre el escándalo que se realizó, que tuvo a cabo el día lunes 21 de mayo, creo que era, con el pequeño, un corto videoclip que había hecho el señor Brad Murgato. Una figura mediática que aprovechó su fama, entre comillas. Para denigrar a la mujer. Y me parece total repudio que ahora se excuse con que es una campaña publicitaria. Salió ya, ¿no? Cuando él incluso, cuando le propusieron, él debe haber dicho, no, de mi boca no puede salir eso. Muchos de ellos están haciendo igual sus videos de reacción en cuanto a eso, porque dicen que por más plata que a mí me paguen, yo obviamente no voy a hacer eso, y yo me pongo igual en el lugar de ellos, porque es feo. O sea, por ejemplo, si yo fuera una figura pública en el caso de él, o sea, digo, tampoco no quiero que me vengan y me ataquen. Yo no quisiera que me ataquen por redes o personalmente, o que se venga tanta cosa que se está viniéndole encima de él, como lo es las críticas, como lo es los insultos. Había muchos insultos en redes, entonces con esta canción que la tituló, ¿no? Me molestan estas mamás. Hizo un hashtag y qué triste, o sea, qué triste. Pero yo, como digo, no voy tampoco tanto al chico, o sea, tiene su gran parte de culpa, ¿ya? Pero también, ¿qué trataban de hacer con esa campaña publicitaria? O sea, esas personas que manejan esa campaña publicitaria, a la marca que lo hizo, o sea, también cae un poco en ellos, recae de hecho la responsabilidad de lo que nosotros vimos, de lo cómo nosotros reaccionamos, cómo nos sentimos, porque yo personalmente, yo cuando vi el video se me fueron las lágrimas, dije, no puede ser posible, debe ser una broma. Yo le dije a mi esposo, no, es una broma, y yo me moría de las iras. Y dice mi esposo, ¿qué te pasa? Tranquilízate, no le hagas caso. Me dijo, es darle más fama, tal vez eso es lo que busca, es alzarle su ego, yo qué sé. Pero sí me molestó, a mí se me fueron las lágrimas, fue horrible cómo le grababa a las chicas y todo eso. Y que ahora, en verdad, como dicen, se excusen con esto de la campaña de Pompis, o sea, no, a mi parecer está mal. Ahí también, perdón, ver lo que decía hace un momento, ¿no? De que esto responde al sistema, que hasta la maternidad lo vuelve una mercancía. Y qué fuerte, ¿no? A la maternidad, y de los dos lados, ¿no? A la maternidad buena y a la maternidad mala. Y ahí también entra lo que, ¿no?, entre que comillas, se considera mala. Buena y mala. Y sabes que yo lo relacionaba con un taller que yo hice de violencia intrafamiliar, donde ellos explicaban que hay 5 tipos de violencia hasta el 2014. Ahora leo que hay un montón de violencias. Entonces decía, una la psicológica, otra la física, otra la testiguada. Y en este también nos enseñaron sobre el círculo de la violencia. Y esto me hizo relacionarlo un poco con este tema que ustedes hablan. ¿Por qué? Porque primero viene como el golpe, ¿ya? Uh-huh. La tortura, digamos, ahí, en que todo mundo le insulte, en que todo el mundo le hace, que es la violencia, ¿no? Uh-huh. Y después viene la luna de miel, donde dice, y ahora que sale la es que no, es que yo tuve que sacrificarme porque yo quise hacerlo para que la gente despierte, para que la gente sea más mediática y la gente despierte esas conciencias. Incluso estuvo la mamá ahí, que se sentía afectada, obviamente, yo no sé. Como decía el eslogan de que si les defendiste en redes, ahora hazlo en la vida real. Claro. ¡Qué ridículo! Entonces, mira, no. Es este rato como la luna de miel, ¿no? Hagámoslo como una mujer. El hombre le pegó. Después, así viene la publicidad, ¿no? Te pegaron con esa publicidad. Te golpearon. Horrible. Fortísimo. Después viene, es que yo tuve que hacerlo, discúlpame, porque era una publicidad, que era una campaña. Entonces ya viene la luna de miel. Entonces todos, ay, es que qué lindo, es que fue la luna de miel. Así pasa con la mujer, dice, ay, no, mi esposo me prometió que ya no me iba a pegar. Es que mi esposo me dijo que nunca más le iba a hacer. Es que dijo que estaba borracho y que no se acuerda. Y cualquier pretexto, entonces viene la luna de miel. Y la mujer, como somos emotivas, también tenemos más nuestro corazoncito unido a la cabeza. Decimos, sí, está bien, te perdono. ¿Cuánto tiempo más pasa? Pasa un tiempo y vuelve. Y nuevamente vuelve el agresor a hacer lo mismo. Entonces, sí. eso estaba yo relacionando porque no entendía primero el mensaje. Yo no entendí primero qué quería dar, qué mensaje quería dar. No se entendía el mensaje. Si estaba en contra de las mamás que no usaban preservativos o en contra de las madres jóvenes o en contra de las madres que por cualquier motivo se quedaron solas. Entonces, les voy a leer un poco del arranque del video. Arranca diciendo, hice una cancioncita para todas esas madres que se hacen las sufridas todos los días y creo que es hora de acabar con esta sociedad hipócrita. O sea, el mensaje estuvo hecho pedazos porque, por ejemplo, habían reacciones de mujeres bien conservadoras que yo me entraba a sus perfiles, veía mujeres de hogar, madres de familia, que decían, me parece bien, es que está haciendo bien el chico mandando su mensaje para que las mujeres jóvenes se cuiden, o sea, no. Y o sea, yo digo, si quiso decir eso, yo decía, no, antes de escuchar la publicidad, decía, sí, es que quería decir eso, hay maneras. O sea, dijo, todo lo entreveró y entonces por eso es que, como dice Gavita, no captaba. Es que la violencia toma tantas formas, o sea, es como que muta, ¿no? Como decías, Gaby, hay distintas formas de violencia, ¿no? Y creo que sí tenemos que conocerlas un poco porque justo creo que aquí está la parte que nos compete. Y bueno, antes que nada, mandarles un saludo a nuestras compañeras Mayrita, Gaby, la chinita que nos escribe en este momento. Están en nosotros de espíritu aquí en la cabina, un saludo enorme. ¿Y qué tipos de violencia más tenemos, no? La violencia doméstica, aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde esto ocurra. Y otra que es súper relevante y que más o menos va a concatenarse con el tema, violencia institucional. Aquella realizada por los funcionarios profesionales, personales y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública o personaje mediático que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a distintos derechos. Y la violencia laboral, que bueno, la conocemos la mayoría de personas. La vamos a ver después de este corte comercial, y recuerde que la estamos escuchando y estamos siempre pendientes de sus opiniones al WhatsApp 09-84-957-330, a nuestro Facebook, @mamauniversitaria1, y también a la línea telefónica de aquí de la radio al 22-20-966. Vamos con el corte comercial. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. ¡Wow, amor! ¡Te vestiste así para mí! Amor, no me digas que te olvidaste. ¡Es nuestro aniversario! ¿Saldremos a comer o vamos a un concierto? ¡Ya sé! No sé. Segunda edición del UIO Festival Erótico 2018. Viernes 8 y sábado 9 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Organizan Ojo Cuadrado, productora de sentidos, y Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de Elástica Elíptica. Auspician Euforia, Nude Art Studios, Hotel Best Western y esta emisora. Detallazo, amor. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Yo escucho Mamá Universitaria. Y bueno, amigos, ahora conocer justo la parte más medular del tema tan controversial que hemos topado con esta figura mediática, Brad Murgueito, que cabe recalcar que solo es mediático por ganar un reality show. Eso es lo más horrible, ¿no? De un programa que llamamos en la carrera de comunicación social, entre comillas, programas basuras, que son como lo son Combate, Calle 7, como lo son Baila la Noche, programas que no, que no aportan en nada. Ajá, de ahí sale el señor, para las personas que un poco contextualizarlos de lo que estamos hablando. Entonces, la violencia mediática se define como aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipadas a través de cualquier medio masivo, que en este caso ha sido Internet, de comunicación que de manera directa o indirecta promuevan la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mismas. Como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas legitimando la desigualdad de trato que construye patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. Y con esto le damos el paso a Gaby, que nos va a contar un poco cómo esta violencia mediática está en la ley también. Bueno, pues cómo se está tratando esto, y qué interesante esto de la violencia mediática, porque antes me parece que no se escuchaba tanto este tipo de violencia, y a veces lo pasamos desapercibido, o no sé si antes lo tomábamos tan normal, que yo me acuerdo, yo trabajaba en una mecánica y siempre estaba el calendario de la mujer desnuda en los portales, y ustedes pasan por cualquier mecánica, por cualquier tienda antigua de esas, todavía se ven esos calendarios donde estaba la mujer desnuda en una playa en bikini, ¿no? Entonces, y eso es lo que vende. A veces muchas propagandas venden a la mujer, pero quieren decir otra cosa. En las películas también, en las portadas de las películas, la otra vez yo vi también, mujeres medias desnudas y con el título de las películas, que no tenía nada que ver la mujer desnuda con lo que era la película, ¿no? Es como se le mercantiliza a la mujer, ¿no? Como eso es lo que vende, la imagen que te dan, y eso más, la imagen estereotipada de lo que es bello. Te dan esa imagen y eso es lo que vende. Como tú dices, así no tenga nada que ver, pero eso está ahí porque eso nos va a ayudar a conseguir un rédito económico, ¿no? Imagínate también cuando hace la gente la publicidad del telemarketing, le ponen a la mujer con una mini, toda despampanante, toda bonita, porque eso es lo que va a atraer al hombre y ya va a poder vender más. Entonces, ¿qué tendríamos que presentarle, me invento, en alguna... O sea, ¿cómo le damos esta imagen a la mujer en una publicidad? ¿Cómo damos la imagen a un niño en una publicidad cuando es prohibido también? Volviendo a lo del video, es prohibido y si no tienes el permiso no puedes publicar a nadie, no puedes grabar, no puedes, ni siquiera en una conversación interna puedes hacer una grabación sin permiso. Siempre tienes que pedir el permiso, si no es un atentado contra tu bienestar. Contra tu integridad. Tu integridad. El 25 de noviembre del 2017, la ingeniera Mónica Alemán Mármol, presidenta de la Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento del Proyecto de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres, y su comisión presentaron ya este proyecto al doctor Serrano, que era asambleísta. Y me llamó mucho la atención, ¿por qué? Porque es un texto de 78 páginas que a veces uno se deja, que no piensa, o a veces uno deja pasar las cosas, no investiga. Y me llamó mucho la atención que va recogiendo desde los primeros artículos todo el proceso de la lucha que ha hecho contra las mujeres, contra este tema de la violencia de género. Y va dando los pasos de 1980 que hicieron, en 1995 que se hizo, en 1999 que más se hizo. Es bien largo, yo les invito a que investiguen más, está en el internet, yo saqué. Y solo pongan proyecto de ley contra la violencia y encuentran este PDF. Y hay un capítulo, el número 3, que habla sobre el eje de prevención. Y ahí articula las políticas, planes, programas, proyectos, mecanismos, medidas y acciones necesarias para la prevención de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultos mayores. ¿Ya? Y este mecanismo es a través de la sensibilización y concientización, y está dirigida a eliminar progresivamente los patrones socioculturales y estereotipados que se justifican o naturalizan con el fin de erradicar la violencia contra las mujeres. Y estas medidas de prevención son, por ejemplo, implementar en los ámbitos mencionados las recomendaciones respecto a los mecanismos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, tanto universal como regional. Diseñar modelos y protocolos y demás normativa de coordinación interinstitucional. Implementar un programa nacional de transversalización del enfoque de género en la malla curricular en todos los niveles del sistema de educación formal y no formal, intercultural y bilingüe, además de la incorporación de programas educativos y asignaturas que aborden la transformación de patrones socioculturales. Y qué interesante esto, ¿no? Yo en el texto de séptimo de mi hijo, que estudia en el colegio, ya hay un capítulo donde dice hombres y mujeres iguales y diversos, y da también la historia sobre este tema de la desigualdad real que existe. Hay antecedentes históricos y también los cambios en las relaciones de género, ¿ya? Entonces ya les dan, por lo menos hay un capítulo en el Estudios Sociales donde ya hablan de este tema. Y claro, y en la casa ya reforzamos, ¿no? Es tarea de los padres, es tarea de las madres, y poder ayudar en este tema, que también ya lo están introduciendo en las clases, y que qué bueno que se sepa esto. Un saludo enorme quiero dar a Miguel Itrobo, que siempre nos escucha, aunque no es papá, pero que le interesan mucho estos temas, les gusta escucharnos. Un saludo a la China, como dijimos, que te recuperes, está un poquito enferma, te mandamos muchos besos y abrazos. A nuestros peques, que algunos también estamos pasando por enfermedades, entonces un abrazo enorme, porque bueno, ahorita estamos en temporada de TPS, de enfermedades, de gripes. Yo quiero dar, aquí ahí tengo un comentario de Mario, me mandó un gran saludo, dice, ¿quién tiene la culpa que la mujer sea utilizada en propaganda? Una pregunta súper importante, justo en lo que estamos abordando del tema de este personaje mediático, ¿no? Porque hay que analizar que, bueno, la cultura machista, patriarcal, al no encontrar más formas de dominación a la mujer, está mutando las que ya tiene, ¿no? Y bien es cierto, ¿quién tiene la culpa? Creo que no es solo un culpable, ¿no? Sino el sistema que nos quiere vender. Es que mira, la responsabilidad también, pues, porque a veces es fácil culpar a alguien. A ver, ¿quién tiene la culpa? ¿Será la mujer la que tiene la culpa? Porque ella también se presta para eso. Entonces es la culpable, así te dicen también. Ella que se presta, pues. Ella que se pone así, ella que sale con un vestido chiquito, porque ella provoca. Entonces también, y también hay esa controversia, o sea, si yo quiero salir como yo me siento bien, ¿por qué la gente me tiene que mirar? ¿Ya? Y eso me acuerda una vez que yo, cuando estuve dando de lactar a mi hijo, yo tenía mucha pechonalidad. y unos tipos pasaban por ahí y me decían, ¡ah, mira esas tetotas! Así, pero gritando. Y te imaginas, yo tenía 24 años. Qué mal que me sentí, y yo sí le insulté y le dije que no tienes mamá, que te dio de mamá, o sea, también era grosera en ese tiempo, y sí respondía, pero el tema es que, ¿quién tiene la culpa o quién tiene la responsabilidad? ¿Por qué nos responsabilizamos? ¿Por qué juzgamos? Porque la culpa es fácil echar la piedra y ocultarla. Yo creo que, como digo, la culpa es compartida, si es que lo queremos ver como culpa. Y como en otro, o sea, diciéndolo de otra manera, en cambio, no sería culpa, es lo que hemos estado viviendo, sería un como lo que hemos estado avanzando, en lo que nos hemos estado desarrollando, se podría decir así, que nos orienta a eso, que nos orienta a las bombas publicitarias y todo eso, que por ejemplo, para esa chica, por ejemplo, que salió haciendo eso, fue trabajo, ¿no? Entonces, o para esa persona que lo hizo, dijo, también estoy haciendo un trabajo para la gente que hace atrás de todo eso, pero, como digo yo, intentar un poco concientizar también de qué estamos haciendo, de cuál es nuestro trabajo, de qué queremos cumplir y a qué persona queremos llegar y lo que buscamos con esto. Mira que Mario mismo me responde y me dice, la falta de cultura. O más bien una cultura, como dije, machista y patriarcal, que se nos ha impuesto, ¿no? Y bueno, amigas y amigos de Mamá Universitaria, ¿quién no escucha a Mamá Universitaria? Hoy, haciendo una pausita al tema, ¿sabías que se celebra el Día del Estudiante? Hoy 23 de mayo. Y bueno, vamos a pasar también a nuestro segmento Ponle Oído a Mamá Universitaria. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. ¿Qué se habla? Bueno, un poquito con lo que estábamos hablando del Día del Estudiante. El Día del Estudiante, el 23, se celebra en México, y el origen de este día se remonta al año 1929, cuando los estudiantes de la ahora Universidad Nacional Autónoma de México se lanzaron a una huelga en favor de la autonomía universitaria, después de una serie de eventos y protestas que culminaron en una huelga general, los alumnos fueron agredidos brutalmente por la policía dentro de las instalaciones de la Escuela de Derecho el día 23 de mayo. Por tal motivo, los alumnos de esta escuela reclamaron que ese día fuera recordado como el Día del Estudiante en honor a los agredidos y que la Plaza de Santo Domingo en la Ciudad de México fuera llamada Plaza 23 de Mayo o del Estudiante. Bueno, pero esto es en el caso de México, que se está celebrando en este momento ese día, pero también hay muchos países como lo son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, España, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Perú, Venezuela, que también celebran el Día del Estudiante, pero no exactamente en esta fecha, y que me imagino que también deben tener otros motivos del por qué celebran este día. Bueno, pues nunca se deja de aprender, yo creo. Yo creo que voy a ser una infinita estudiante, porque este tema de la investigación, a mí me encanta investigar cosas, conocer más. Así a veces la gente diga, ay, ¿por qué sabes todo? Digo, porque investigo, porque leo, porque me gusta. Y eso le inculcó. Porque la ignorancia es infinita y no es mala, ¿no? Cada vez que aprendo me doy cuenta que soy más ignorante y me da más ganas de aprender. Claro, eso es lo bonito tener. Como experiencias, chicas, tal vez alguna experiencia como estudiante, que Gaby, por ejemplo, que ya dejó las aulas, que te marcó como estudiante, o sea, estudiar. ¿Cómo sería? ¿Una anécdota? Bueno, ¿qué te puedo decir? Para mí la escuela, el colegio, no fue tan agradable para mí. Y hasta ahora todavía me cuesta un poquito aceptar el sistema, porque el sistema educativo, ahora aprendiendo más, te digo, falta bastante para cambiar. Es que es un sistema educativo que solo está para amoldarnos, ¿no? Para lo que le conviene a la sociedad, para lo que le conviene, como decíamos, al sistema machista, patriarcal, que nos creíamos, que cómo seamos, cómo nos comportemos también, ¿no? Y me he dado cuenta también, por ejemplo, que te educan para ir, o sea, ¿qué te dicen en la escuela? ¿Qué te dicen? Tienes que estudiar para ser mejor, para ser alguien en la vida. Y también te dicen para que tengas un buen trabajo. Y yo, sabes que ahora actualmente estudiando tema de liderazgo, trabajos en equipo, el tema de emprendimiento que yo estudio actualmente en mí mismo, no es que estoy en alguna academia o algo, también me doy cuenta, digo, nunca te enseñan a decir estudia para que cuando aprendas seas un emprendedor, tengas tu trabajo, no dependas de ti mismo, de tus propios recursos, y que seas lo que quieras ser con la profesión que tú tienes. No te enseñan eso. No imponer, ¿no? Por ejemplo, mi mami siempre nos repite, a quien le mando un saludo enorme, sé que me está escuchando, siempre nos repite a nosotros, estudien para ustedes. O sea, que la sabiduría que vamos a adquirir sea para nosotros y que nos enriquezca a nosotros. Porque, como dice igual mi mamá, ella dice, a mí no me va a enriquecer que tú estudies, o a mí no me va a hacer ni pobre ni rica. Pero está para ti, es para ti, es para tu bienestar. Entonces, en ese sentido, igual yo una experiencia como estudiante creo que, como dice Gaby, o sea, no son todas buenas ni son todas malas. Creo que a mí siempre me costó madrugar, por ejemplo, no me gusta madrugar, para la universidad era horrible, porque a las 7 de la mañana tenía que estar acá, yo que vivía lejos tenía que levantarme 5 de la mañana, algo así, o sea. Y bueno, eso haciendo referencia al 23 de mayo, Día del Estudiante, ¿no? Pero vamos a seguir con nuestra temática, la única discriminada debe de ser la violencia, escuchando la canción Tu Voz Contra la Violencia. Años y estamos en el Castillo Record para grabar nuestro tema. Mi nombre es Damián Mancilla, me dicen Wolf, tengo 21 años de edad, gané el concurso El Combate de los Raperos para el programa Quiero y estamos armando en conjunto con Matías un tema en contra de la violencia. Si uno quiere cambiar las cosas, creo que tiene que ser uno el que tome iniciativa y pueda formar parte de ese cambio, porque si uno no cambia, no puede esperar que cambien los demás. Bueno, vamos a probar una. Dale. ¿Empezamos, Wolf? Sí. Ya. Yeah. Yo sé que los problemas a lastimar verbalmente te incitan, porque no solo los golpes duelen, las palabras también lastiman. Es normal que no te des cuenta que esto pasa, porque vemos la violencia en la calle y también en la plaza, mismo en tu casa. Prende la tele y mira lo que pasa. Yeah. Hoy en día todo se refleja en la televisión. Presidentes declaran guerra sin tener una razón. No miden el dolor, no miden consecuencias. Hoy pueden destruir el mundo a manos de la ciencia. Si se dedicaran a ayudar a las personas sin hogares, habría más sonrisas y menos bombas nucleares. Y es normal creer que no se puede lograr. Para cambiar el mundo uno debe comenzar y pensar en cada situación, demostrando que la agresión nunca es la mejor opción. O midiendo golpes, invocando la razón. Nuestras voces son más fuertes que la represión. Y sé que no es fácil romper con el protocolo. Y puede que estés frágil, pero nunca vas a estar solo. No, nunca vas a estar solo. Es hora de cambiar los rumbos y alejarlos de la decadencia. Con fe y con paciencia se puede crear conciencia, demostrarle a todos que también importa tu existencia. Y es hora de cambiar los rumbos y alejarlos de la decadencia. Con fe y con paciencia se puede crear conciencia, demostrarle a todos que también importa tu existencia. Los golpes te los da la vida, no las personas. Los insultos van a encontrar el problema que tanto cuestionas. Es momento de cambio ahora, somos la especie que razona. Entonces demostrémosle al mundo que la violencia no se perdona. Porque no sería lindo que le pase a un familiar el daño a su integridad físicamente y mental, ¿eh? Entonces piensa en el ponerte en su lugar y entender que afectarán todos tus puntos vitales. Sociedad fuera de control, hombre agresivo por el alcohol, niños que aprenden desagresión, golpes a blancos de otro color, mujeres víctimas de violación, respuestas críticas y represión. Los barras dominan la situación, seguimos buscando una solución. En el futuro que espero, violencia cero es el lema, junto con mis compañeros, por una paz sin problemas, mirando fijo hacia el cielo, teniendo en claro la meta, que la vida que queremos no es con acciones violentas. Es hora de cambiar los rumbos y alejarlos de la decadencia. Con fe y con paciencia, se puede crear conciencia, demostrarle a todos que también importa tu existencia. Y es hora de cambiar los rumbos y alejarlos de la decadencia. Con fe y con paciencia, se puede crear conciencia, demostrarle a todos que también importa tu existencia. En el mundo del silencio, alza tu voz contra la violencia. No te quedes callado, porque esta vida recién comienza. Esta vida recién comienza. Bien ahí, amigos. No te quedes callado porque esta vida recién comienza. Bueno, quiero mandarles un saludo enorme a mis compañeros de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana, Cristian, Melanie, Cintia, Eduarda, Caro, Juanca, muchas gracias por escucharme. Y les voy a contar un poco sobre el autor de esta canción, ¿no? Matías Mota, es el ganador del concurso Tu Voz Contra la Violencia 2014, que invitó a chicos de 14 a 18 años a participar a través de la letra de una canción que exprese su visión sobre la violencia. Bueno, como avisos importantes, el día sábado 2 de junio nos vamos a reunir en la FACSO para organizarnos sobre la sala Caipimicani. Están todos invitados a la Universidad Central. Desde el día de mañana, igual otro aviso, el 20, o sea, 24 de mayo, hasta nuestro siguiente programa del miércoles que viene, vamos a lanzar el concurso Mamá También Canta. Si eres cantante y no renuncias a tu sueño cargada el guagua, tienes una semana para inscribirte y ganarte fabulosos premios. Para más información, puedes escribirnos a nuestra fanpage Mamá Universitaria, en la que igual estaremos lanzando un poco de publicidad acerca de esto. Un gusto enorme estar con ustedes este miércoles, acompañándolos. Estoy yo, Carla Vaca. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues, nos queda muy corto el tiempo para hablar. Aquí Mario me dice, hablen un poquito de los hombres reprimidos por las mujeres. Te prometemos que en junio, que es el mes del padre, vamos a hablar también del tema de los hombres y sus represiones. Porque también el hombre, ¿por qué tiene que callar? Y solo la mujer tiene que hablar. También vamos tenemos el derecho. Vamos a invitar a hombres también. Entonces, todos invitados, soy Gaby Ordóñez y hasta una próxima. Beso a todos. Saludos a mis hijos, a mi esposo, los amo mucho. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos un miércoles más. También enganchándoles un poco al otro programa, como fin de mes vamos a tenerle a mi mamá y a mi hija en cabina para conectar también y fortalecer estos lazos que son tan importantes. Terminando el mes de la madre, ¿no? Y terminando el mes de la madre para empezar a tratar muchos más temas de interés con el mes del padre también, siempre recordando que debemos las mujeres estar en pie de lucha. Soy Magali, muchas gracias.